camping que te diría que cualquiera de los chicos que está acá abriendo la posibilidad de que vengan a disfrutar del verano de una manera distinta. Sí, la verdad que estamos muy contentos junto a Carlos Platero, el ministro de Desarrollo Humano, todo el equipo de Desarrollo Humano. Nos acompaña también la ministra de Educación, Silvia Fuentes, la ministra de Gobierno, Laura Palma, el doctor Navarta por el Ministerio de Salud, pero todo un equipo interdisciplinario haciendo la apertura de las colonias de vacaciones que se llevan a cabo en los 19 municipios a través de 92 centros, o sea, 92 lugares como este es uno de los 92, el camping de Rivadavia, y 26.000, 27.000 chicos en toda la provincia van a poder disfrutar desde hoy hasta el 31 de enero de estas hermosas colonias de vacaciones. La mayoría de estos chicos no tienen la posibilidad de poder irse de vacaciones, por lo tanto, para ellos son sus vacaciones, lo disfrutan como tal. Acá se les da desayuno, se les da almuerzo, todo también coordinado y supervisado por un equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Humano con nutricionistas, psicólogos, psicólogas que a través de juegos pueden detectar alguna problemática de los niños, abandono, violencia, algún tipo de abuso de alguna naturaleza. Bueno, todo eso abordaje se hace, no solamente la actividad recreativa, el hecho de que se vengan a divertir, sino también abordar de manera muy sutil, por decirlo de alguna manera, algunas otras cuestiones que pueden estar padeciendo los chicos. Así que es algo muy bonito que se viene haciendo hace muchos años en San Juan. Es una política de Estado. El gobernador Marcelo Rego decidió continuarla, por supuesto. Acá está el apoyo y la iniciativa del gobernador Marcelo Rego. En Rivadavia, por supuesto, también el apoyo de Sergio Medoski, nuestro intendente. Y bueno, muy contento porque la verdad que es la apertura de estas colonias de vacaciones. Esto mismo que está hoy sucediendo acá, sucede en otros 91 centros de toda la provincia. Por lo tanto, miles de chicos están disfrutando de esto. Vicegobernador, apenas van 7 días del 2025, no me mire mal, pero va a haber extraordinarias. ¿Hay algo que el Ejecutivo necesite que se deba tratar antes de abril? Bueno, no sé puntualmente del Ejecutivo, seguramente va a haber, pero tenemos algunos temas pendientes que vamos a realizar alguna sesión extraordinaria y seguramente van a ir apareciendo temas solicitados por el Ejecutivo. Así que también tenemos la asunción del futuro diputado Federico Rizzo, que también hay que hacerlo. Recién le explicaba a su colega que se puede hacer una sesión solamente para que asuma el diputado, o hacer una sesión, cuando tengamos una sesión, que previo a, como primer punto, sea la asunción del diputado. Es decir, como primer punto debería ser la renuncia de Florencia Peñalosa a la diputación, la aprobación de la renuncia. En segundo lugar, la aprobación de títulos de Rizzo. Toma juramento Rizzo, inmediatamente se sigue con los demás temas, e inmediatamente Rizzo toma posesión del cargo y comienza a ejercerlo de manera inmediata. Por lo tanto, bueno, estamos evaluando. Hay algunos temas en el tintero, como la ley de educación emocional, como el proyecto de reforma electoral y algunos otros varios temas más que podemos ir tratando en estas semanas venideras. Así que seguramente pronto vamos a tener alguna novedad al respecto. ¿Reforma electoral entonces podría ser antes de la apertura de sesión? Es posible. No digo que necesariamente tenga que ser así. He enumerado algunos puntos que quedaron inconclusos, que tenemos que, son muchos más, tenemos que resolverlo, y que bueno, que algunos de ellos pueden ser parte de alguna sesión extraordinaria. La idea es que sea por unanimidad, digo, que se logre el consenso. Sí, la idea es que podamos conversarlo, consensuarlo. Hay un proyecto del Ejecutivo, hay un proyecto del bloquismo, el bloque bloquista, y por supuesto la idea es poder consensuarlo, charlarlo, y lo veníamos charlando antes de la presentación del proyecto del Ejecutivo, que fue en diciembre, lo hemos venido charlando. Creo que podemos avanzar sobre ese tema. Bueno, pero lo he enumerado como uno de los temas que tenemos a resolver en este año, y bueno, algunos de ellos pueden formar parte de sesiones extraordinarias. La última, ¿cómo quedó la relación con el bloque opositor después de la última sesión, con esta polémica salida en medio de la sesión de la mayoría del bloqueo. Bueno, son parte de, es parte de la política, es parte del juego de la política. Lo que sí nos pareció, digamos, no haber apoyado un proyecto tan bueno, tan beneficioso para los alumnos de la provincia de San Juan, la adquisición de 8.000 computadoras, un bajo costo, es una pena, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, por suerte pudimos tener el quórum y podemos aprobarlo, así es que borrón y cuenta nueva, damos vuelta a la página y seguimos trabajando, tenemos que siempre tener diálogo, no perder el respeto unos por otros y bueno, cada uno con sus posturas, con sus ideas, nosotros siempre vamos a ir para adelante, vamos a los obstáculos lo vamos a tratar de resolver de la mejor forma posible y eludirlos lo más rápido posible para el beneficio de la gestión y el beneficio de los sanjuaninos.